vamos a la comunicación con el comisario Fabián Bergera con las novedades policiales del fin de semana. Hola. Hola. ¿Qué tal? Buenos días, comisario. ¿Cómo le va? Hola. Hola, sí, te escucho. Ah, bien, bien, bien. Bueno, ¿tenemos novedades para del fin de semana? Exactamente, bueno, el día viernes, cercano a las 21 horas, se toma conocimiento que en calle Frocha y Sarmiento de este medio... ¿Ahí se escucha? Ahí estamos mejor, sí. ¿Ahí se escucha? Gracias, sí. Bueno, como decíamos, el día viernes, 21 horas aproximadamente, se toma conocimiento de un ilícito en calle Frocha y Sarmiento. Se identifica la persona damnificada, una señora de 80 años, quien se encontraba sola en su domicilio, uh-huh. Identificada como Gladys Arlo. En dicha oportunidad, bueno, se encuentran dos personas del sexo masculino en el patio, los cuales, bueno, encapuchados, si bien no poseían armas de fuego, hubo una amedrentación verbal y física, y bueno, sustraen dinero efectivo, unos dólares que tenía esta persona ahí, y unas alhajas. Por esta causa se instruye una actuación penal, caratulada a robo calificado, con intervención de la UFI número 2 a cargo del doctor Sarramone. Bien. También podemos decir que el día sábado, en la rural se procede a la demora de una persona masculina mayor de edad de este medio, quien se encontraba en evidente estado de ebriedad y produciendo desorden en la cantina. Es por ello que se le elaboró una actuación contravencional por infracción a los artículos 72 y 74, que sería desorden y ebriedad, con intervención del juzgado de paz local a cargo de la doctora Capobianco. Bueno, y esta persona ha cumplido los recaudos legales, se recuperó su libertad. Uh-huh. También en el transcurso del fin de semana se elaboraron dos actuaciones por averiguación de identidad, dos personas que circulaban en una moto, estas personas se caen, llega al lugar personal de tránsito, demandaban un posible estado de ebriedad, se niegan a realizar el test de alcoholemia, y es por ello, bueno, que se procedió a elaborar actuaciones por averiguación de identidad y paralelamente se le secuestró la moto que circulaban estas personas, labrándose una actuación contravencional con intervención del juzgado de faltas local. Perfecto. Hasta ahí serían las novedades. Perfecto. Movido el fin de semana en la ciudad, entonces. Sí, hubo distintos lugares de esparcimiento, la apertura, ¿no es cierto?, de una bailanta ahí en la calle Mitre, uh-huh. El Faraón 2. Bueno, pero no se han registrado mayores inconvenientes, ¿no? Perfecto. Teníamos las fiestas patronales allá en la rural. O sea, este fin de semana fue mayor afluencia de gente. Claro, claro. Bien. Bueno, ahí estábamos entonces con las novedades policiales del fin de semana que nos acercaba el comisario Fabián Bergera, a quien agradecemos como siempre la amabilidad de atendernos, ¿eh? Un gran saludo, Fabián. Igualmente, Mónica, hasta luego. Gracias, hasta luego. Ahí estábamos entonces recibiendo las novedades policiales del fin de semana, información que vas a encontrar en minutos nada más en la 106.com.